capita l'ultimo foragno e sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar. Recibo el imputante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos civiles. Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz. Alza los brazos, no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora, lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza Mayo, metiste a las mujeres en la historia de Prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Todas las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Hermana, tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para defender a muerte, agallas para hacer el nuevo mundo. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones.